Y ahora continuamos en Panorama para profundizar de alguna manera esta legitimación, no sé, o legalización que ha llevado a cabo Patricia Bullrich con esta resolución que aprueba este protocolo de manejo de armas de fuego. Reiteramos que esta medida, este nuevo protocolo, habilita a las fuerzas de seguridad, en qué momento pueden ejecutar o de alguna manera empuñar, gatillar sus armas de fuego. Entre otras situaciones, se les habilita cuando ciertos sospechosos de generar algún posible peligro inminente se den a la fuga, digamos. Pero es como un criterio que se le libra al oficial que esté en esa situación. Claro, todo desde el propio criterio de la policía. Esto ya se publicó en el boletín oficial, o sea que ya es de alguna manera legitimado, aprobado por el gobierno nacional. Ya hay repudios por todos lados. Bueno, sería como la legalización de la doctrina Chocobar, digamos, ¿no? Recordemos que Chocobar había ejecutado a una persona por la espalda cuando intentaba huir. De hecho, yendo una noticia de hace unas semanas atrás, no sé si ustedes se acuerdan, la Corte Suprema de Justicia había desestimado un recurso presentado por la defensa del policía Luis Chocobar, que es precisamente el que había fusilado a un joven de 18 años de edad, que había sustraído una cámara de fotos a un turista extranjero. La decisión de la Corte Suprema, a última instancia judicial, enfrenta al policía a un juicio oral y público. Recordemos que Chocobar se está encaminado a un juicio precisamente por esta ejecución. Esto es lo que falló la Corte Suprema de Justicia. A pesar de eso, se aprueba este protocolo y en el día de hoy, o sea, un día después de aprobarse este nuevo protocolo, ya hay un caso que se da, que ya podemos interpretar que este es el primer caso de gatillo fácil en este marco. Estamos hablando de algo que ocurrió en Pilar, provincia de Buenos Aires. Un policía mató a un motochorro, dice Clarín, que lo asaltó con un arma de juguete. Ocurrió en la colectora de la autopista Panamericana. Los agentes estaban de franco y con uniforme. Ya podemos suponer que este es el primer caso de gatillo fácil en el marco de este nuevo protocolo, que podríamos decirlo como el protocolo Chocobar, por decirlo de una manera. Vamos a profundizar esto con Lucrecia Fernández, integrante del colectivo de comunicación antirrepresivo Mucho Palo Noticias. Lucrecia, muy buenos días. Hola, buenos días a todos y todas. Sí, te escuchaba la introducción que hacías y no puedo dejar de tener una mezcla de sensaciones, que ninguna es muy positiva, pero bueno, nada, hoy no, muchos compañeros y compañeras por todos lados preguntan, bueno, ¿qué pasó en el G20? ¿Qué dejó el G20? Y yo digo, nos dejó esto en un punto, ¿no? Como que no fue un resultado directo, pero evidentemente no por nada sucedió escasos días después de producirse el G20. En nuestro país, ¿no? Uh-huh. Y qué complicado, qué difícil. Pensaba cuando leía hoy la resolución del boletín oficial, estas ambigüedades, estas lagunas mentales, iba a decir, pero no, me engaña el subconsciente, estas lagunas jurídicas y de una extrema subjetividad a la libre interpretación de cada uniformado, cómo se asemeja con la discusión que hemos dado durante años, muchos y muchas de nosotros y nosotras en Córdoba, en relación a la figura de merodeo y de actitud sospechosa ya con la nueva modificación del código contravencional de nuestra provincia, ¿no? Y, uh-huh. y trasladado a la peligrosidad, no, pero en ese momento hablábamos de la peligrosidad de una detención, ahora estamos hablando de la peligrosidad de una muerte inminente, ¿no? Porque sabemos que la policía no se caracteriza por disparar a los pies. Uh-huh. Me parece también interesante que esto no es sorpresivo, ya que cuando fue la situación del policía Chocobar, Bullrich y Macri fueron muy claros en que ellos querían llegar a este tipo de legislación, de protocolo, pero que hacerlo a través de un protocolo implica no modificar ningún tipo de reglamentación, ni código penal, ni que tengan que pasar por el Congreso. Entonces también por ahí es interesante hacer como una separación entre algo que sale de un ministerio, pero que afecta a la vida de las personas de manera directa, a una decisión o a un pronunciamiento o a una legislación o declaración o modificación de una ley en términos estatales dentro del Congreso, ¿no? Donde se da un debate, donde se lleva adelante una modificación. Entonces es interesante por no decir muchas otras palabras que se me vienen a la mente y no querría decir en este momento, cómo se lleva adelante, ¿no? Algo tan sensible como pensar en el accionar policial con una directa relación hacia la vida de las personas, sobre todo de los jóvenes y las jóvenes pobres de nuestro país, que salga así tan libremente, ¿no? A través de un protocolo. Claro. Las interpretaciones directas que se están dando ahora es que esto legaliza el gatillo fácil. ¿Vos estás de acuerdo con ese planteo? No sé si nos hemos sentado, o sea, no nos hemos sentado colectivamente a discutirlo en términos tan ideológicos, si se quiere, claramente jugar con la idea de que se legalice el gatillo fácil, en realidad no tiene que ver con que el gatillo fácil sea legal literalmente, sino con que esto le da más impunidad a una institución que ya lo practica, ¿no? Que ya se lleva la vida de un joven en nuestro país cada 24 horas. Entonces, cuando hablamos de legalización del gatillo fácil, lo estamos diciendo no en términos de que el gobierno salga abiertamente a decir que lo vamos a legalizar, sino que el gobierno sale a amparar un accionar policial que en definitiva termina siendo un caso de gatillo fácil. Entonces, no estamos legalizando, no está legalizado, pero sí tiene garantías de impunidad principalmente, porque digo, este caso que vos mencionabas hace unos minutitos nada más de lo sucedido en Pilar, bueno, veremos ahora cómo se lleva judicialmente una causa con un protocolo de estas características, ¿no? Contrario al fallo que acaba de pronunciar la Corte Suprema en relación a la situación judicial del policía Chocobar. Y también qué contradictoria, ¿no? Porque la justicia fue muy clara con ese caso desde un primer momento, y sin embargo, en un país supuestamente democrático, supuestamente con división de poderes, y que esos poderes están divididos y tienen ciertos mecanismos justamente para salvaguardar los derechos y garantías de las personas, se esté emitiendo un protocolo totalmente contrario a lo que la legislación, la jurisprudencia, la ideología y toda la materia teórica jurídica en nuestro país está diciendo otra cosa, ¿no? Sobre esa noticia de lo que acaba de ocurrir hoy en Pilar, es como que me parece que ya estamos pronosticando próximos hechos muy parecidos, me parece, ¿no? Incluso los propios medios de comunicación que están hablando de esta noticia reconocen que este hecho se está dando en el marco de este nuevo protocolo, como que da la sensación que las fuerzas de seguridad están sintiendo que tienen la impunidad de hacer lo que quieren ahora. Yo creo que las fuerzas de seguridad siempre tuvieron y van a tener esa impunidad, lamentablemente. Sí me parece que es bueno prestarle atención a de qué manera los medios hegemónicos de comunicación llevan adelante un discurso que seguramente va a legitimar el protocolo que acaba de salir. Y más allá de que en muchos medios hubo como una suerte de discusión, porque evidentemente nadie quiere quedar pegado a algo tan absurdo o con este tipo de tintes, pero me parece que hay que estar atentos a de qué manera los medios hegemónicos van como construyendo un discurso alrededor de este nuevo protocolo. Pero yo creo que la impunidad la han tenido siempre, las mismas condenas o absoluciones que lamentablemente estamos acostumbrados a atravesar en esta lucha nos le dan esa impunidad a los policías cuando salen a la calle a matar, y los números con los que nos venimos manejando desde la restauración de la democracia también hablan de que evidentemente hay una sistematicidad, ¿no? Y que esa sistematicidad no se podría llevar adelante si no hubiera impunidad y complicidad de parte de los demás poderes. Bien, lo último, ¿qué pronóstico podemos hacer a la hora de salir a responder esto, digamos? ¿Qué dinámica tendrán las organizaciones sociales, grupos de abogados que están comprometidos en estas causas? ¿Se puede pronosticar que va a haber una fuerte medida para salir a contrarrestar esto? Y la verdad no podría decirlo, pero porque creo que es muy reciente, pero que ojalá sea así. Recordemos que el lunes 10 de diciembre es el Día Internacional por los Derechos Humanos y seguramente se va a responder en el marco de las movilizaciones y actividades que siempre se realizan en el país al respecto de esa situación, sobre todo en el momento actual donde los derechos humanos en general están siendo totalmente avasallados. Me parece que hay que estar mucho más atentos, que sobre todo hay que dar la disputa ideológica y comunicacional y social en todos los ámbitos, porque porque muchas de esas cosas se llevan adelante porque también hay un discurso social construido por un montón de variables que naturaliza que la vida de una persona, sobre todo si es pobre y joven, tiene uh-huh. menos valor que la vida de otras, ¿no? Y uh-huh. donde evidentemente eso implica dejar de tener en cuenta los procesos, por ejemplo, judiciales y demás, que no están porque sí, están por años y años y años de lucha y discusión sobre una sociedad justa, una sociedad con una política y con una mirada de derechos humanos, humanitaria y social para todos y todas, ¿no? Entonces, uh-huh. me parece que la respuesta en este tipo de cosas que son tan que uno no puede estar en cada situación y que no estamos, de hecho, y que es imposible pensarlo, donde hay un policía disparándole a alguien, para mí la respuesta es la que siempre hemos construido con este tipo de temas, y es la calle y dar la disputa en términos ideológicos y discursivos de por qué la vida de un joven tiene un valor y mucho, ¿no? Y que la juventud no es la peligrosa, es el Estado el peligroso. Uh-huh. Lucrecia, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Lucrecia Fernández, integrante del colectivo de comunicación antirrepresiva Mucho Palo Noticias, para profundizar este nuevo protocolo sobre el uso de armas de fuego por parte, a mediante esta resolución de Patricia Bullrich.